cuando te cogí de la mano en aquel coche que no existe ya. Tú hablaste de no hacerme daño, que en el amor todo acaba mal. El caso es que sigues a mi lado y ya no crees que esto vaya a acabar, lo cual me parece extraordinario. Y esta canción lo quiero contar hablando de amor. Cosas que conviertan a los dos, cosas que conviertan a los dos, cosas que llegan al corazón. Diversas chicas se van, solo encontré satisfacción. He pasado tiempo imaginando relaciones de auténtico amor. Ahora que al fin yo te he encontrado, sé que ya no puedo estar mejor. Y en este tiempo has demostrado que la realidad superó a la ficción. Cosas que convierten a los dos, cosas que convierten a los dos, cosas que llegan al corazón. ¿Cómo expresar ese deseo que siento cuando te voy a buscar? ¿Cómo resumir en un momento tanta pasión y felicidad? ¿Cómo explicar mis sentimientos al ponerte a cantar y besar? ¿Cómo decir que pena siento cuando ya es tarde y te has de marchar? Hablando de amor, cosas que convierten a los dos, cosas que convierten a los dos, cosas que al corazón. Volviendo a casa algunas veces, los ojos yo te he visto cerrar.